Amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Hoy tenemos Fórmula 1, fútbol europeo, NFL y hasta una polémica decisión en el fútbol femenino. Quédate hasta el final porque esto se va a poner bueno. Arrancamos con la noticia de Franco Colapinto, que da el salto a la máxima categoría en la Fórmula 1. Alpine decidió subir al piloto argentino para las próximas 5 carreras del campeonato, dejando en pausa a Jack Doohan. La razón no se dijo directamente, pero lo cierto es que Colapinto, de solo 21 años, viene pisando fuerte. En el 2024 fue piloto de reserva de Williams y hasta sumó 5 puntos cuando reemplazó a Logan Sargeant. Y como si fuera poco, este cambio llega justo después de la renuncia de Oliver Hawkes como director del equipo. ¿Quién tomará las riendas? Nada más y nada menos que Flavio Briatore como asesor ejecutivo. Colapinto dijo que se está preparando a fondo para un triplete de carreras durísimo: Emilia-Romagna, Mónaco y España. ¿Lo ves sumando puntos otra vez? Ahora nos vamos al fútbol y ponemos el ojo en el Atlético de Madrid. Otra vez Diego Simeone dejó a Antoine Griezmann fuera del once titular, al menos en los entrenamientos previos al partido contra el Real Sociedad. Y no es la primera vez, la semana pasada hizo lo mismo, lo escondió hasta el jueves y lo terminó poniendo de titular el sábado. Lo más llamativo, ni con la baja de Julián Álvarez parece haber lugar para Griezmann ni para Ángel Correa. Seguimos con un cambio importante en Inglaterra. La Asociación de Fútbol anunció que las mujeres transexuales no podrán jugar en las ligas femeninas a partir del 1 de junio. La medida se basa en nuevos criterios de elegibilidad y ha generado un intenso debate. Se trata de una decisión que toca aspectos deportivos, biológicos y sociales y, por supuesto, va a traer muchas repercusiones a corto plazo. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esta medida de la FA? Queremos leerte en los comentarios. Y por último, hablamos del draft de la NFL. Será en Washington DC. Tanto el dueño de los Commanders, Josh Harris, como el comisionado Roger Goodell creen que asistirán más de 1 millón de personas. Sí, como lo oyes, 1 millón de personas en el evento que se celebrará en el National Mall, en el Capitolio de fondo. Un marco espectacular para uno de los shows deportivos más esperados del año. Detroit atrajo 750 mil personas hace 2 años y Green Bay el año pasado 600 mil. Además, la ciudad ya anunció un acuerdo para construir un nuevo estadio en el viejo terreno del RFK Stadium, a solo 3 kilómetros del Capitolio. Amigos, si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal para que no te pierdas las noticias más relevantes del deporte. Hasta una próxima ocasión, amigos.